Escuchar, leer y ver en el bloque de cultura. Fede, querido, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo andan, compa? ¡Qué mesaza que hay! ¿Viste? En la radio, ¿eh? ¿Viste? Me siento Mirta Legrand. ¡Ay, no! ¿Viste? ¡Por favor! Es para no morir nunca, por eso. ¿Cómo estás, Fede? Acá andamos, che. Bueno, faltás vos nomás acá. Viste, bueno, quedará para otra. No pudimos compartir una mesa todo el equipo junto, pero bueno. ¿Se terminó la tesis o no? Sí, ahí estamos. Ahí andamos, ¿no? Mirá la música que pone Santi. 90 años haciendo radio. Hoy almorzamos mate. Mate encima individual, ¿eh? Le sacaron el espíritu al mate. Perdón, el de compartir. Y juguito para nuestro compañero juguito, que vino de picnic, así Martín es. Fernández. Bueno, ¿qué hacer, no? Con todo esto. Ya que estamos con los puteríos. ¿Te puedo tirar un puterío? Bueno, sí. Finoli, Finoli, arrancamos. Sí, bien, dijo el filósofo y autor. Ya que vamos a estar con una mesaza tipo Mirta Legrand. Sí. Se armó quilombo. ¿Se acuerdan que la vez pasada recomendamos Rompan Todo el documental? Sí. Sí. Bueno, hubo lío porque aparentemente en este documental que produce Santolalla, sí, Santolalla aparece diciendo y tirándole palitos a Charly García, diciendo que cuando Santolalla se puso a hacer rock y qué sé yo, era porque Charly ya era el establishment. Ah, bueno. ¿Hay grieta en el rock? Sociales, mal, terrible. También había polémica porque aparecía Maná en el Rompan Todo. Así parece también, no lo vi yo todavía, no lo vi, la verdad que cuando vi eso dije, che, se me ponen a pelear Santolalla y Charly García, que me gusta mucho lo que hacen los dos, pero qué necesidad de decir que Charly es el establishment, aparte que Charly García debe ser de los músicos más queridos en Argentina. Sí, sí, no sé qué, irrespetados. Sí, claro. Bueno, y para tener otra grieta más, tenemos tan pocas que tenemos. Vos sabés que cuando yo daba publicidad y propaganda en el Instituto 12, materia que inclusive compartimos con el amigo Rodrigo, en algún momento nos tocaba hablar sobre la revolución bolchevique y hablábamos de qué hacer, el tratado político escrito por Lenin allá a principios de 1900. Pero hay un qué hacer que es más viejo, ¿no? Que es anterior. Claro, quería recomendar una novela. Justamente Lenin toma el nombre de esta novela que se llama también ¿Qué hacer?, escrita por Nikolai Chernyshevsky, que se publicó en 1863 y que fue una novela que para muchos plantó en el imaginario social, digamos, ¿no?, las primeras ideas de una revolución al estilo revolución comunista en Rusia, ¿sí? Y también se puede pensar, se puede leer que una incipiente, muy incipiente revolución feminista. La premisa de la novela, no sé si han tenido la oportunidad de leerla. No, la verdad que no. Y inclusive, cuando durante la semana nos comunicábamos para ver tu producción, vos lo ponés entre preguntas, pero que podría ser una especie de motivación para la revolución rusa desde la literatura. Claro, pero fíjate de qué se trata la novela y esto genera un salto, ¿no? La novela se trata de... trata la historia principalmente de Vera Pavlovna, una chica con una madre muy insoportable, y que la madre lo que quiere es escalar socialmente. Entonces, en un momento, Vera se cansa y se escapa del control de la familia con ayuda de un amigo que con el que ella iba teniendo algunas conversaciones filosóficas. Se casan en un matrimonio blanco, que se le dice, con el amigo, o sea, que es como un acuerdo de convivencia que le permite a ella tener libertad, ¿sí?, tener su propia habitación, sus propios proyectos, y ahí, con el pasar del tiempo, Vera arma una cooperativa con otras mujeres, ¿sí?, donde el escritor acá, Chernyshevsky, aprovecha para dar una imagen de lo que sería la utopía del trabajo cooperativo, ¿no?, por el bien común y qué sé yo. Y bueno, y esa idea, toda esa descripción que se hace de lo que arma Vera con otras mujeres, de la cooperativa, que viven juntas, es lo que genera como esta semilla, ¿sí?, de una idea de revolución comunista que toma el modelo del trabajo campesino, que era en comunas, pero lo imagina para el trabajo industrial. No obstante, obviamente, Vera después encuentra el amor verdadero y se casa, o sea que ahí no se corre tanto de la línea de otras novelas de la época, pero bueno, fue revolucionario pensar no solo en transportar este ideario con la novela, sino que sea una mujer preocupada por la igualdad entre los hombres y las mujeres, ¿no? Recordemos que es 1863. Sí. Y Chernyshevsky escribe esto cuando estaba preso en la fortaleza de Pedro y Pablo en San Petersburgo, y después pasó también años en Siberia. Y él lo puede escribir porque tiene permiso de las autoridades para escribirlo y publicarlo. ¿Sí? Yo estoy seguro que nunca se hubieran imaginado todo lo que iba a traer. Claro, el bolón que trajo, ¿no? Claro, porque sí, estamos hablando de una revolución rusa planteada en el, entre el 17 y el 19. Claro, y Lenin toma el nombre de ahí, también Tolstoy toma el nombre de ahí, y hay una anécdota muy conocida, que es que en 1871, Elizabeth Dmitriev, que justamente fundó la Unión de las Mujeres, estuvo en diálogo con Marx, ¿no?, y participó fuertemente en la Comuna de París, y según dicen la gente que investiga esto, dicen que ella toma a la protagonista de la novela como modelo para su vida, y de hecho tiene también un matrimonio blanco que le permite ganar algunas libertades, y se dedicó a realizar cooperativas de trabajo de mujeres. O sea, la novela se transportó en algún sentido a la realidad, ¿sí? Claro. Ahora esta novela se consigue en Argentina porque la publica editorial Caballo Negro, una editorial cordobesa, y en traducción directa del ruso, que eso es importantísimo, seguro, de Valeria Sustuk, ¿sí?, que hace una traducción un poco aggiornata para el lector contemporáneo. Son 600 páginas, ¿sí?, pero es una novela que realmente no tiene desperdicio y se consigue en la librería o la biblioteca mía. Bueno, vos sugerís leerla. Sí, hay que leerla, está buena, más por esto, ¿no? Todo lo tiene como un valor documental, diríamos, sí, incluso. Más allá de lo literario, que la posición ahí en la historia como algo relevante para los que les gusta la historia, para la gente que se considera de izquierda, para los que les interesa el trabajo. Bien. Y un montón de cosas más, ¿no? ¿Qué hacer entonces de Nikolai Chernyshevsky? Una novela rusa grande, 600 páginas. Fíjate que enero por ahí uno busca libros para el tiempo libre poder leer. Es una buena opción. ¿Y para ver? Para ver quería recomendarles una serie australiana. Porque... ¿para qué nos vamos a andar siempre con los yanquis? Australiana, comedia mezclada con drama, que se puede ver en Netflix todavía, y se llama Please Like Me, que podemos traducir como Por Favor Quereme, ¿sí? Es una serie escrita, dirigida y protagonizada por Josh Thomas, que interpreta un personaje que se llama Josh, así que puede ser que tenga alguna cosa autobiográfica. La serie arranca con este personaje, con Josh, merendando con la novia, la cual le dice que es momento de cortar la relación porque ya es muy claro que George es gay y debería dejarse de joder con no reconocerlo. Y esto, que en otra serie sería un drama o traería un montón de problemas, para nada. Acá George se hace amigo de su ahora ex, de Claire, y siguen en contacto y todo bien. George empieza a tener relaciones con otros chicos que conoce y las cosas salen más o menos bien. Tiene una familia complicada, la madre intenta suicidarse, depresión, pero las cosas... es como una serie de esas que parece que todo lo que debería ser un super drama es dramático en algún punto, pero no se vuelve nada exagerado, digamos. Es como una serie que no te genera angustia al mirarla, si bien trata algunos temas tristes. Yo pensaba, es como una especie de Friends, ¿sí?, la serie tan famosa yankee, pero menos exagerada, un poco más tranquila, incluso parece como más cercana, más realista, ¿sí? No hay golpes bajos, las situaciones dramáticas terminan resolviéndose de una forma parecida a la vida real. Que es decir, acostumbrándose a sobrellevarla de la mejor manera posible. Así que una serie que salió entre 2014 y 2016, pero que bueno, todavía se puede ver en Netflix, así que hay que aprovecharla. Son 4 temporadas con capítulos de media hora más o menos. Repetí así entonces el nombre, Fede. Please Like Me. Bien. Australiana. Australiana. Bueno, la agendamos. Yo estoy viendo, no sé si la vieron, estoy viendo Borgen, que es danesa. Y que habla hasta ahora estoy por la segunda temporada, me gustó más la primera que la segunda hasta ahora, pero interesante porque además habla de toda una telaraña política muy distinta a nuestra, ¿no? Con primer ministro y con gabinetes donde los partidos políticos se lo dividen y donde no gana la elección uno y donde hay que equilibrar fuerzas a la hora de decidir. Muy interesante también, Borgen, por las dudas, digo. No lo he visto. Igual cada vez que me nombran Borgen me imagino una serie sobre Borges y digo, ¿qué embole es eso? No, es así. Es danesa esta, ¿eh? Es danesa y tiene cosas interesantes. Quiero aprovechar este espacio para decirle a la gente que está procurándose algunos regalos para Navidad que el Cine América puso a la venta una serie de banners de vinilo, carteles, afiches o cuadros, no sé cómo llamarlo, afiches son, de películas, y que lo están expuestos en Custurica, que es un bar que dicen que le quedan pocos días de vida, lamentablemente, en 25 de mayo 3573. De esta manera vos podés colaborar con el Cine América, que la está pasando mal, por como todos los cines, pero este es un cine club, muy cine hecho a pulmón. Y es más, podés ver el catálogo de lo que hay en el Facebook del Cine América. Vos entras al Facebook del Cine América y ves, y qué sé yo, de repente encontrás el afiche de una película que te gusta para tenerlo en cuadro, y que me parece que hasta es un regalo para estas épocas, distinto, ¿no? Si uno quiere hacer. Me entrometí en su micro, Fede, perdón. Está bien, igual te digo, el que cierre Custurica es el fin de una época para muchos, me incluyo ahí. Sí, sí. Desde la adolescencia, estar compartiendo tardecitas, noches en Custurica, bueno, así que... Las jóvenes amistades. Que cierre. Ojalá que no, dicen. Por ahora, bueno, ahí en Custurica está estos banners de vinilo, estos cuadros, estos afiches. Hoy, por ejemplo, puedes ir entre las 15 y las 20, si querés procurarte un regalo. ¿Tenemos algo para escuchar antes de irnos? No, con algo de música rara, que es lo que nos gusta. Ajá. Algo de indie uruguayo, la banda Algodón, que está sacando temas nuevos, que es una música bastante experimental, tiene como un sonido parecido a lo más experimental de Queen o a lo menos experimental de Pink Floyd, así que nos vamos escuchando Planetaria de Algodón. Con eso nos vamos, ¿no? Nos vamos con eso, sí. Gracias, Fede, abrazo grande. Abrazo grande.